COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Nacho Álvarez González, que hoy no podemos saber porque tiene una capucha puesta, si está amileizado o no, está. Casi es un masa, te diría, casi una masa, sí, de lo bien peinadito. Bien, obviamente Massa, Milei y demás, Nacho nos hace acordar que hoy no tenemos pauta porque nos acercamos a las elecciones del 22 de octubre, así que nada, ya estamos dentro del último mes de este proceso electoral. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. A través de la página de La Retaguardia, nos podés volver a escuchar martes y sábados al mediodía. Escribís www.laretaguardia.com.ar y ahí nos podés volver a escuchar. Y si no, tenemos nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si no, Luis. Y si no, pueden escucharnos también ahora, o quienes nos están escuchando también, además de La Retaguardia, por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, que nos retransmite en forma simultánea. También por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, nos escuchan allí en el Partido de la Costa los martes a las 20. Por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Y en La Plata nos retransmite Radio Nauta FM 106.3 o por internet www.radionauta.com.ar. Los viernes a las 17 horas. Bien. Eso es lo que hay hasta ahora. Bien. Y estamos en el último programa de septiembre, ¿verdad? Se fue septiembre y llegó la primavera. Bueno, pero no sé cualquiera, dónde. Cualquiera diría que no. La verdad que no. Salvo ese sábado, el sábado, el otro sábado, no este sábado que pasó, sino el anterior. Un día hermoso, después la cosa vino medio compleja con esto de la primavera. Bueno, dicen que es el niño, todavía. Después de la niña, veremos qué pasa con el clima y estos avatares. Tenés que salir abrigado y de a poco después te vas sacando lo que llevas, porque después hace un poquito más de calor, llevas siempre el paraguas por las dudas, qué sé yo. Vivimos en Argentina, estamos preparados para todos ante lo inesperado, ante la incertidumbre, es así. Luis, ¿qué tenemos para hoy? Contame. Bien, antes de eso estaba mirando la temperatura ahora. Sí. Está, sí, 12 grados, 15 grados. Mañana está anunciado lluvia, parece. Sí. Mañana martes, sí. Mañana martes lluvia, mira vos. Pero no demasiado, No mucho, no sé, pero 8, pero 8 grados de temperatura mínima y 15 la máxima. Ya el miércoles empieza a levantar un poquito con máximas de 18, 20, 19 grados. Uh-huh. Esperemos que se la banquen. Yo no voy a estar en Buenos Aires, pero bueno, espero que quienes se queden la pasen bien. Yo creo que voy a estar con un tiempo más cálido donde voy. Ojalá. Pero bueno. ¿Te vas al Caribe? Al Caribe y Rosarino. ¡Ah, qué lindo! Me voy por las barrancas del Paraná. Rosario siempre estuvo cerca, es así. ¡Qué bueno! Mientras no sea de Fito Páez, todos los otros están bien. Bueno, dale. ¿Eh? Y bueno, ¿qué vas a hacer? No, te cuento a vos y a los oyentes, me voy a participar del noveno encuentro internacional de la economía de las trabajadoras y los trabajadores que se hace en Rosario, jueves, viernes y sábado. Allí participan, bueno, distintas organizaciones, vienen de México, de Inglaterra, de Francia, de Colombia, bueno, por supuesto es internacional y donde se van a desarrollar distintos temas vinculados con la economía de las y las trabajadoras, cooperativas y demás, ¿no? Así que bueno, veremos cómo viene, informaremos después al respecto. Bien. Bueno, ¿qué hay hoy? Mira, en unos minutitos vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque yo no sé si vos habrás visto cómo se están, hace un poco menos de un año, en Avenida Libertador, que se han hecho una ciclovía y también han hecho ampliado las veredas para estacionar los colectivos, para las paradas de colectivos. Sí. Una aberración que yo cuando lo veía construir ahí, cuando viajaba, iba por ahí, por esa zona en ese momento, digo, ¿qué va a ser de esto, no? Como dice la canción, ¿qué va a ser de ti, Libertador? Uh-huh. Y bueno, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otra organización, presentaron un amparo y la justicia en principio les dio la razón. Uh-huh. Que toda la calle compartida, que así se llama, de la Avenida Libertador que armó Larreta, estuvo mal planificada. Así que bueno, vamos a hablar con Jonathan para que nos comente un poco de qué se trata esto, de mala planificación y el por qué, ¿no? Uh-huh. Y luego yo pensaba comentar, hacer tipo columna, una columnita, para desarrollar un tema que está muy, muy tapado, que es fútbol, negocios y apuestas. Porque yo no sé si habrán visto, quienes miran fútbol, que varios equipos llevan una inscripción de propaganda en sus camisetas. Así que vamos a hablar de eso y de qué se trata también. Bien. Si les parece, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos ya la entrevista o podemos poner un tema musical, Luis? No, vayamos a un tema mientras esperamos que entre Jonathan. De paso voy a ver la cacerola que estoy haciendo un guisito. Ya bueno. Vengo, muchachos, adelante. Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la cash converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. Pero no me da las ganas y tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. He sido en la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la farsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierda de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente y futuro, ¿y qué más? Pero no me da la gana. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da la gana. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. A Vanessa Martín, ahora en octubre está acá en Argentina y vamos a ir a verla con una amiga. No tocará en el Movistar Arena, ¿no? No, Luis. A ver, Luis, por más que venga quien venga, si toca en el Movistar Arena por una cuestión de lealtad, jamás iría. Jamás. Muy bien. Jamás. Me parece muy Voy bien. Al Gran Rex, ¿está bien? Ajá, mira vos. Ahí no hay problema. Ok. Y el tema que escuchábamos se llama He Sido. La verdad que tiene unos temas muy lindos, a mí me gusta mucho. Estoy muy contenta de que la pude ir a ver y que por suerte no viene al Movistar Arena, porque si viene al Movistar Arena no la iba a poder ver, la iba a seguir viendo por YouTube y ya está, ¿sí? Seguro, seguro. Bien, creo que ya tenemos la próxima entrevista. No sé si, Nacho, tenemos que poner algún separador o seguimos derecho. Le pegamos. Bueno, muy bueno, bien. Entonces ya lo tenemos comunicado a Jonathan Valdivieso, abogado, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. No sé si me estás escuchando, Jonathan. Buenas noches. Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, Jonathan, hace unas semanas que nos charlamos. Parecería como que en la ciudad no pasa nada, pero sí pasa. Y por suerte algunas cosas son buenas, ¿no? Pero para eso queremos escucharte, porque ustedes han presentado desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad un amparo por lo que la Reta hizo, creo que fue a principio de año, si mal no recuerdo, porque yo pasaba por ahí y veía lo que estaban haciendo y digo, ¿qué desastre nuevo será? Bueno, ciclovía, parada de colectivo ampliando las veredas. ¿Por qué ese amparo han presentado ustedes? Bueno, en su momento, a fines del año pasado, el gobierno como anunció la calle compartida en la Avenida del Libertador, ¿no? Intervenir toda la Avenida del Libertador, una avenida de tránsito rápido, donde separar las ciclovías de la calzada de vehículos y construir dársenas para estacionamiento o para los colectivos. En ese momento, el gobierno no consultó a la población de todos estos barrios afectados si la calle compartida iba a tener consecuencias positivas o negativas o cómo mejorar la implementación de la calle compartida. La calle compartida es, según como lo define el gobierno, es segmentar con bastante claridad dentro de la vía pública qué sectores son para peatones, qué sectores ciclovía, qué sectores tránsito de transporte público y qué sectores es tránsito vehicular común. ¿No? Eso lo denominó como calle compartida el gobierno. Y en segundo lugar, no hubo ningún estudio de evaluación de impacto ambiental de los impactos sociales y económicos que esto puede generar, porque generalmente cuando a una avenida de tránsito rápido se la afecta, esos tránsitos derivan a las áreas secundarias, no a las vías secundarias, lo cual genera también en lugares donde no hay contaminación sonora, genera contaminación sonora, genera más contaminación por los embotellamientos, etcétera. Así que toda modificación de la vía pública se tiene que estudiar bastante bien, ¿no? No para decir que no, sino para ver cuál es la mejor implementación. Porque hay un acuerdo, un consenso mayoritario en la ciudad de que se tienen que ir incrementando las trazas de ciclovías en la ciudad. La gran discusión es por dónde y cómo hacerlo. Bueno, claro. Sin ningún tipo de estudios y sin participación ciudadana, el gobierno decidió implementar la calle compartida con una característica, que es una ciclovía a ambos lados de la vereda, que se conocen como ciclovías unidireccionales. Cuando generalmente lo que se suele plantear, y son los lineamientos generales a nivel nacional, las ciclovías son bidireccionales, es decir, una ciclovía uno puede transitar a ambos lados, ¿no? En un mismo carril, una ciclovía tiene dos direcciones. En cambio, la unidireccional es una ciclovía con una dirección y al otro frente de la otra vereda, la otra dirección. Que es lo que se implementó en Libertador y generó tantos conflictos con la población. Así que cuando sucedió esto, planteamos la acción judicial pidiendo cuestiones básicas de planificación, que es mayor participación de la ciudadanía y evaluaciones de los impactos para ver cuál era la mejor forma de crear esta calle compartida o incrementar la traza de la ciclovía, porque generalmente si no se hace en la avenida se puede hacer en calles secundarias o se puede buscar otras alternativas, ¿no? Uh-huh. Repito, no para decir que no, sino para ver que pensemos colectivamente con la comunidad de los afectados cuál sería la mejor forma de implementar esta calle compartida y implementar el incremento de las ciclovías. Nada de esto sucedió. El gobierno empezó a hacer reuniones informativas, cuando estaba todo cocinado, incluso cuando las obras ya estaban en marcha, ¿no? Reuniones donde informaba lo que iba a hacer, no donde había posibilidades de discutir. Así que a mitad del año pasado surgió una primera medida judicial, ya cuestionando un tanto la planificación de la ciclovía, que era por el riesgo que ponía la ciclovía a la salida o ingreso de estudiantes en cierto sector de la vía del Libertador, donde había tres escuelas juntas, ¿no? Así que ahí el gobierno no puede garantizar la seguridad. El juzgado ordenó la suspensión en ese tramo de las escuelas de que se pueda andar con bici y donde los ciclistas tengan que pasar con las bicicletas en mano, ¿no? Digamos, transformó en un área peatonal para justamente evitar estos riesgos, porque se veía que, por ejemplo, ningún ciclista cumplía las señales de tránsito, ¿no? Ningún ciclista respetaba los semáforos tampoco, ¿no? Se hicieron constataciones, hubo pericias, etcétera. Y el gobierno tampoco coayudaba para que eso sucediera, así que en ese trazo frente a las escuelas se decidió que los ciclistas pasen con bicicleta en mano. Y ahora se hizo una nueva pericia ya a lo largo de toda la traza de la Avenida del Libertador, analizando si la calle compartida respeta las normas técnicas de implementación. Y allí el perito estableció varias irregularidades o varias cuestiones para pensar si fue bien instalada o no la calle compartida. Una de esas es que los lineamientos generales a nivel nacional establecen que las ciclovías tienen que ir preferentemente en vías secundarias, no en avenidas. Ajá. Menos en la avenida de alto tránsito, como es la Avenida Libertador, que tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿no?, autorizada. En segundo lugar, que las ciclovías tienen que ser bidireccionales, no unidireccionales, justamente para evitar la menor cantidad de impactos posible, porque ahora en la Avenida Libertadora, en los primeros tramos que se comenzaron a hacer, tenemos ciclovía a ambos lados de las veredas, ¿no? Con todas las cuestiones que eso genera, ¿no? En vez de tenerla en un solo lado, como pedían muchos vecinos y vecinas, porque en uno de los lados estaban todos los que eran los clubes, claro. No había tantas viviendas residenciales, entonces no generaba tanto perjuicio, ¿no?, como hacerla unidireccional a ambos lados de la calzada. Otras irregularidades menores, se encontró que había contenedores que invadían la ciclovía, que muchas partes de la calle compartida la ciclovía no tenían los separadores para proteger a los ciclistas. Algo que es bastante grave, ¿no? En avenidas de esta velocidad, el carril de los vehículos tiene que superar los 3 metros, y en algunos sectores de la traza, para hacer toda esta calle compartida, hay carriles que son de ancho inferiores a los 3 metros. Sí. ¿No? Y entonces hicieron las dársenas también para los colectivos. Hicieron las dársenas, entonces toda esta cuestión hicieron que haya carriles con un ancho inferior a lo que debería tener para garantizar la seguridad de los automovilistas, ¿no? Entonces, uh-huh, de los vehículos. Eso es algo como que pone en riesgo, porque son estándares mínimos de seguridad, ¿no? Que si uno no los respeta, no solamente es una violación a la ley, sino que pone en riesgo a lo que utiliza en la Avenida del Libertador. Así que bueno, todas estas irregularidades para nosotros derivan justamente en que esta implementación en su momento tuvo más una mirada electoral. Recordemos que esta obra lo que permitió fue que Rodríguez Larreta pudiera tener carteles de la ciudad no para, ¿no?, a lo largo de todo Libertador, ¿no?, como parte de su campaña electoral hacia Lamba, porque la mayoría de los que ingresan por Libertador vienen del área metropolitana, no son habitantes de la ciudad. Entonces, en ese corredor de Vicente López, Ciudad de Buenos Aires, el gobierno habilitó con la obra toda una propaganda invasiva a lo largo de la Avenida del Libertador, justamente en una época electoral, ¿no? Pensando en el electoral más que pensando en la seguridad. Casualmente, una, discúlpame, ¿no?, que te interrumpa, pero una ciclovía que supuestamente tendría que comunicar con Vicente López o el partido del candidato ahora jefe de gobierno y intendente de Vicente López, ¿no? Jorge Macri. Claro, el gobierno, hay algo curioso, porque el gobierno manifestó en su defensa que hizo la ciclovía en Libertador para conectarse con Vicente López, pero Vicente López no hay ciclovías por esa parte. No. No, así que se podía haber buscado otras alternativas mejores para, porque sí, no había ya una necesidad de conectar con ninguna ciclovía. Aparte, quien cruza la General Paz va a entender que es muy difícil hacer una ciclovía, por lo menos en las primeras 10 cuadras de Libertador en esa zona. Así es, así que bueno, estas son las irregularidades que encontró la pericia. Veremos si luego el tribunal termina haciendo lugar a la demanda que planteamos, que son cuestiones básicas de la democracia participativa ambiental, ¿no? La cuestión de tener estudios que brinden información y que la ciudadanía pueda participar con esa información, pueda realizar una participación informada de propuestas para planificar mejor la ciudad, en este caso lo que tiene que ver con la movilidad en la ciudad. Ya hace rato que no voy, pero ¿ya está terminada totalmente en el proyecto que tenía él o le quedó algún tramo por hacer? Mira, la calle hasta River tenía, creo que llegaba, ¿no? Sí, hasta General Paz, ¿no? Y llegaba hasta Recoleta, hasta Retiro. Ah, claro, llegaba hasta toda Retiro. Casi Avenida del Libertador. Estaba diagramada en tres sectores, tres etapas. Sí. La primera etapa se hizo con esta modalidad de unidireccional, es decir, la ciclovía a ambos lados de la calzada, a ambos lados de las veredas. Las otras etapas ya, por las críticas ciudadanas, la hicieron bidireccional, mejor dicho, es decir, afectando solamente una de las veredas y no las dos, ¿no? Ajá. Así que así los impactos fueron menores. Pero todo el sector que va de General Paz hasta el túnel, sí, es el sector más problemático, porque justamente fue donde el gobierno decidió o comenzó a hacer, y ya cuando decidió modificar la implementación de las ciclovías, ya estaban hechas, que son las ciclovías unidireccionales a ambos lados de la calzada. ¿Y qué tendría que hacer, por ejemplo, para si la justicia fallara a favor del amparo en forma definitiva? ¿Hacer la ciclovía ida y vuelta, mano y contramano, vamos a decir, ambas manos, sobre una vereda nada más, y habilitar la otra? Mira, a ver, nosotros se pedía, porque también estos son parte de los consensos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay que hacer las vías secundarias, también hay que charlar con las familias que viven en esa vía secundaria, saber qué les parece. Lo que se está pidiendo es una mesa de trabajo para readecuar las obras de acuerdo al consenso ciudadano y cuál sería la mejor forma de implementarlos en esa zona. Que puede ir de algo mínimo, de transformar las ciclovías unidireccionales en bidireccionales, o algo de máxima, de cambiar la traza de la ciclovía. Pero para nosotros, como creemos una democracia participativa ambiental, lo que estamos pidiendo es que se convoque a esas mesas de trabajo, realmente serias, ¿no?, donde no vaya todo masticado, donde no puedes cambiar absolutamente ni una coma, sino que se hagan los estudios. Algo que tampoco se hace en la Ciudad de Buenos Aires, los estudios de evaluación de impacto ambiental no solamente deben analizar una propuesta, deben analizar múltiples propuestas, ¿no? Y de esa múltiple propuesta decir cuáles son mejores o peores, uh-huh, o cuáles tienen más o menos impactos. En la Ciudad de Buenos Aires se suele analizar la propuesta del gobierno y nada más. Quizás hay otras propuestas que son mejores que la del gobierno, ¿no? O incluso que la ciudadanía propone y no son analizadas. Ahora, justamente hablando de esto, de las ciclovías, y vos decís de las calles de alto tránsito y demás, porque, por ejemplo, Avenida Corrientes y Avenida Córdoba han hecho ciclovías en forma unidireccional, y habría que haberlas hechas en forma bidireccionales. Mira, con respecto al tema ciclovías, es muy difícil tener como regulaciones abstractas, que no puedan tener excepciones o flexibilizaciones, ¿no? Uh-huh. Porque en otros países las ciclovías van por el medio de las avenidas, En otros sectores, capaz de comida que vaya por veredas, como va en una parte de la ciudad, que son las bicisendas, ¿no? Entonces, lo que hay que ir viendo es cuál, para cada sector, cuál es la mejor solución. Esa mejor solución no puede venir de una oficina de gobierno ni de los renders del gobierno. Tiene que venir de poner a discusión el debate del proyecto y que todos los que viven en la zona puedan opinar, porque justamente no solamente es una cuestión de dar instancia de escucha, sino es una instancia de que el gobierno debería necesitar la experiencia y los conocimientos que tienen los habitantes de una comunidad, de un sector de la ciudad, para que puedan brindar sus opiniones. Entonces, también puede ir variando, ¿no? Quizás la ciclovía y la calle compartida genera un caos en la Avenida Libertador, y más aún cuando hay en esa zona partidos o recitales en River Plate. Claro. Entonces, también tenemos que ir teniendo cuenta de, si se toman decisiones, cómo flexibilizarlas, ¿no? Cómo crear distintas regulaciones para distintas situaciones. No puede ser todo lo mismo. Claro, porque, por ejemplo, en la Avenida Corrientes se da que está sobre el lado izquierdo la ciclovía, mano, como van los autos, para el centro, pero que los ciclistas la usan de hecho mano y contramano. Por más de que tienen los carteles, los ciclistas van para el otro lado, entonces vos te vas a cruzar la calle y te encontrás con que por ahí están mirando si viene una bicicleta de un lado y resulta que te viene y te atropella la que viene en sentido contrario, ¿no? En contramano. Bueno, la segunda cuestión que estamos detectando con la calle compartida es, primero, es nula docencia del gobierno, tanto a ciclistas como a automovilistas, de estos nuevos cambios de la ciudad. Cero control por parte del Estado, también, ya sea tanto a los ciclistas como a automovilistas, ¿no? Hay como una ausencia de control de estas situaciones o de estas nuevas implementaciones. Primero, ausencia de docencia, y segundo, ausencia de control. Entonces, ¿qué termina sucediendo? La ciudadanía va manejándose como más le parece, más va saliendo, y no hay un control, la normalización de las nuevas implementaciones. Sí, sí. Bueno, no sé qué se puede agregar, solamente quizás esperar a que, no sé cómo queda esto, el gobierno ahora qué tiene que hacer, apeló, tiene que... No, este es un dictamen de una pericia, veremos qué responde el gobierno a la pericia que hizo el perito designado por el tribunal. Ajá. Yo creo que es todo un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje de cómo no se tiene que planificar la ciudad y cómo no se deben implementar las obras, más allá incluso quizás de la calle compartida. Acá estamos discutiendo cuestiones básicas, estamos discutiendo cuestiones de todo proyecto de la ciudad tiene que tener participación ciudadana previa, tiene que tener las evaluaciones de impacto ambiental. No puede ser que el gobierno haya categorizado un proyecto que va a lo largo de la Avenida del Libertador como una actividad o una obra sin relevante impacto ambiental. Entonces fue a simple declaración jurada. Eso no puede suceder en la ciudad. Y después estamos viendo todas las consecuencias negativas, ¿no? El incremento de los ruidos, incremento de el colapso de tránsito de esas zonas, ambulancias que tienen que subirse a las veredas porque no tienen lugar de carga y descarga, escuelas que ponen más en riesgo a niños y niñas, ¿no? Digamos, sea una acumulación de impactos que podrían haber sido pensados, que incluso una vez implementado uno se puede equivocar cuando se implementan ciertos proyectos, pero tener armado el Estado y la participación ciudadana para ir modificándolos, ¿no? No esperar que pasen meses de reclamos, ir a la justicia para que luego el Estado tenga que modificar las cuestiones, ¿no? Que necesitamos el Estado que una vez que implementa una cuestión necesita estar constantemente revisando y escuchando a la ciudadanía. Seguro. Bueno, algo que nos sigue acostumbrado este jefe de gobierno que se va, pero que por lo que vemos el que puede llegar a venir por sus propuestas no va a cambiar mucho, ¿no? Así que esperemos que la cosa no sea tan preocupante para los habitantes de nuestra ciudad. Bueno, veremos qué sucederá con las elecciones, ¿no? ¿Quién termina ganando? Y bueno, qué nuevas planificaciones nos espera. Hay muchas cuestiones para debatir en la ciudad. Está la revisión del código urbanístico, está la actualización del plan urbano ambiental. Sí. Está la aprobación del código ambiental, que la justicia ordenó que se tiene que votar un código ambiental. Tenemos que aprobar un modelo territorial, es decir, tenemos instrumentos muy importantes de planificación desactualizados y otros que ni siquiera los tenemos. Así que la próxima gestión va a tener una carga muy importante de adecuar la normativa de planificación en la ciudad. Bueno, y sobre todo justamente la participación de la ciudadanía en los distintos barrios para presionar a que sea quien sea el nuevo jefe de gobierno nos escuche, los escuche, y bueno, también desde el movimiento que se ha este año salido a disputar una ubicación política para cambiar un poco las cosas en la ciudad, también pueda tener esa participación y ese involucramiento que ha tenido desde siempre a partir del observatorio, ¿no? Así es. Así que bueno, veremos qué ocurre estas próximas semanas. Bueno, te agradecemos mucho, Jonathan, la comunicación, y nos mantenemos en contacto con todo lo que siga sucediendo en nuestra bendita ciudad. Chau. Muchas gracias, Luis, por el espacio. Que tengas muy buena semana. Chau, chau. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. And you can't me let go. What you want from me? And I'm trying to buy your pretty heart, but the price too high. Baby, you got me let go. You don't want to fall my price, so you can put me together and throw me against the wall. Baby, I'm fit for it fine. Just to get close to you, burn something. And the raw one from my, just to get to taste. Must fill up on the brain. That's got me feeling this way. It beats me back, I'm blue. But it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. That naked curse in my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Don't you stop, love me. If you love me, all you need to do is. Y estamos escuchando a Luz Gaggi, o Gaggi, no sé cómo se pronuncia. Es un tema, este tema es Love on the Brain, es un tema de Rihanna, ¿no? Pero es un cover, digamos, como se llama ahora, que hace esta chica, que estuvo en algunos programas de radio, como Perros de la Calle, creo, y demás. Participó en estos concursos o realities, o como se llamen, de La Voz, con una voz hermosa, realmente. Así que nada, buscando, digamos, Vanessa Martínez, obviamente, que ya la escuchamos, bastante conocida. En este caso, Luz empieza a hacerse conocida, me parece, y me pareció bueno, nada, tomarla. Luz Gaggi, con doble G, G-A-G-G-I. Lo primero que te va a saltar cuando la busques es una intervención que ella hace en Perros de la Calle, ¿sí? En el programa de Andy Kuznetsov. Nada, me pareció un lindo tema y para que la conozcas también si te interesa. Luis, ¿hay alguna duda de quién va a ganar en la Ciudad de Buenos Aires? Creo que no, lamentablemente, pero bueno. Siempre, como es, siempre quedan 5 minutos antes de la muerte, una cosa así, ¿no? O algo parecido, bueno, digamos que hay porque que prácticamente de la ciudad no se habla, se lo ve a Jorge Macri cada tanto, a Santoro, y después a nadie más. Bueno, Marra, que es un demente, bueno, en fin, nada, que no creo que haga mucho para, sinceramente, para favorecer a Milei ni para favorecer que pueda ir por la ciudad. No sé, es por ahí me equivoco. No, Larreta dijo hoy, se reunió acá en la Comuna 15, acá en Chacarita, con los vecinos. Dijo que va a seguir luchando por lo que él cree, como lo hizo siempre, y que a Milei no quiere ni nombrarlo. Y a Macri, la gente eligió otra cosa, que él fue presidente, candidato. Hay que aceptar que la gente quiso otra cosa, que él va a apoyar a la candidata presidenta de su partido, Patricia Bullrich. Sobre Milei dijo, no quiero ni nombrarlo, pero el que sacó más votos en la última elección se pasa insultando el resto todo el día. Bueno, eso es verdad, pero bueno, ya es otro problema. Que va a seguir manteniendo su carrera política, que laburó 16 años en la ciudad, laburé un montón y para eso es un orgullo para mí, lo va a seguir haciendo. ¿Qué va a hacer? Recorrió, dice, el Correo Deportivo Jorge Newbery, ahí en el Paseo Chacarita de Colegiales, un nuevo espacio verde, sigue inaugurando, sigue haciendo obras, sigue haciendo lo que se le da la gana sin ¿qué va a hacer? Sin importarle, como hablábamos con Jonathan, lo que piensan los vecinos, ¿no? Y las vecinas. Así que así estamos. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo que hay que lograr es que por lo menos si llega a ganar una mayoría en la legislatura. Claro, por eso hay que votar a por lo menos también repartir con las otras candidaturas, como las de el Frente, el FIT, el Frente de Izquierda, con Santoro, aunque no son muy confiables, pero por lo menos que no tengan una mayoría absoluta, que puedan seguir haciendo lo que se les da la gana, ¿no? Uh-huh. Porque ahí sí, en muchas cosas, por más de que Larreta no quiera ni nombrarlo a Milei, para los planes de ellos lo van a necesitar en muchas de las propuestas y los proyectos que ellos tienen, porque Milei va a entregar todo. Entonces ahí ya hasta pueden llegar a cambiar la constitución de la ciudad, si tienen la mayoría de los 2/3. ¿Y cuál sería la idea de cambiar la constitución de la ciudad? ¿Qué otra cosa? Mirá, con esta gente podés pensar cualquier cosa. Por supuesto no va a ser para mejor, pero bueno, así estamos, ¿no? Bueno, la verdad que si yo no vengo con mucho aliento, me acabas de desalentar totalmente. Es lo que hay. Es lo que hay, sí, pero qué. No sé, es como un callejón sin salida, porque en Nación es la incertidumbre, bueno, no sabemos, como que, pero acá es casi como la certeza de la muerte, como decís vos, ¿no? O sea. ¿Y qué va a ser? Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, qué sé yo. Veremos. Bien, hacemos un corte, ¿te parece? Y volvemos a piso. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la lectura, tú la Seguimos en Oíd Mortales. Sí, Luis, y teníamos tu columna, ¿sí? Que querías hablar un poquito. Yo quería hablar sobre fútbol, negocios y apuestas. Apuestas. Apuestas, así es. Si yo digo Boca, Racing y Berson, River, Lanús y Codere, Newell's Old Boys, Rosario y City Center, Vélez, Estudiantes de La Plata y By Play, seguramente vos ni los oyentes van a entender nada. No. Bien. Benson, Codere, City Center y Betplay son agencias de juegos deportivos que esos clubes de fútbol llevan como propaganda en sus camisetas. Hasta ahora son 8 de los 28 equipos que hay en la Liga Profesional de Fútbol acá en la Argentina. Pero la Selección Argentina, la Copa Argentina y la categoría de Primera Nacional del Fútbol tienes como sponsor oficial a Bet Warrior también. En el 2021 fue legalizado aquí en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, y también la AFA aprobó el juego online en los partidos de fútbol. Y además reciben dinero de publicidad de esa casa de apuestas. ¿Te acordás cuando se decía en Europa no se consigue? Sí. Bueno, lo decía una vieja publicidad de botines de fútbol. ¿Por qué? Porque en Europa las principales ligas de fútbol prohibieron estas casas de agencia. Ajá. Las agencias de juego online, Betson, debutó en el partido que Boca jugó por la Copa Libertadores. Pero en realidad su debut, llevando la propaganda en la camiseta, fue en el partido homenaje a Juan Ramón Riquelme, ¿te acordás? Sí. Quien obviamente, como vice de Boca, dio su aprobación. ¿Por qué? Betson le paga a Boca 7 millones y medio de dólares por un año y medio de contrato. River recibe de Codere, una conocida empresa española de juegos electrónicos y bingos en el país, 3 millones y medio de la misma moneda hasta 2025. Entonces, muchos se preguntarán, ¿qué tiene de malo en este mundo capitalista que los clubes de fútbol lleven en sus camisetas propaganda? Uh-huh. Si de hace más de 5 décadas que se ponen alguna propaganda en la camiseta a los clubes. El tema es que las apuestas de juego tienen un doble riesgo. Uno, y quizás el principal, porque afecta a las personas en forma directa, y en estos tiempos mucho más a los adolescentes, y que es el de la ludopatía. Hoy se puede jugar y apostar a través de las aplicaciones por el celular. Ahora, vos me podés decir, pero bueno, ¿te acordás cuando Francisco Manrique, cuando fue ministro de Bienestar Social en el 72, creó el PRODE, el pronóstico deportivo, en la dictadura de Lanusse? Su fin era, con el dinero recaudado, fomentar el deporte en la Argentina, ¿no? ¿Te acordás? Uh-huh. Se marcaba con una X en alguno de los 3 casilleros de los partidos que se jugaban en la fecha del fútbol del fin de semana. Claro, ahí no existían celulares y había que ir a una agencia de lotería, en cualquier país, en cualquier lugar del país, llenar la tarjeta. Uno se quedaba con la tarjeta y otra se la quedaba el agenciero, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquella tenía un fin, digamos, más social. Se fomentaba, por lo menos, esa era la intención, el deporte en general. Hoy quienes se benefician son las agencias de juego online, que vale aclarar, son internacionales, y también los clubes que reciben esos millones de dólares. Mm. Igual hasta acá también se puede decir, no está mal que una multinacional gane dinero con una actividad legal y un club reciba un dinero por una prestación que le brinda a esa multinacional. Pero acá viene el tema. ¿Cuál es? La corrupción. En nuestro fútbol de ascenso, en las categorías menores, ya hubo denuncias de arreglo de partidos. Jugadores que han denunciado públicamente que los han llamado, obviamente personas muy influyentes, para que arreglen algún partido o que vayan para atrás, o un equipo completo o a un jugador, para que haga un penal contra su equipo, o que si hay un penal lo patire afuera, ¿viste? Bueno, meses atrás un arquero de Puerto Nuevo, un equipo de la categoría C, denunció a su entrenador, quien le ofreció dólares para que vaya para atrás. Ahora, también sucedió que un club como Racing incentivó para que apostaran a través de la agencia de apuestas Benson, que es su patrocinadora. En este juego de sucio de las apuestas de juego, están involucrados varios de las que componen el mundo del fútbol: jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros, barra brava. Claro que no todos aceptan estos sobornos. Algunos incluso lo han denunciado. Pero ¿cuántos de estos hechos estarán tapados en ese submundo del negocio del fútbol? No se sabe. No. Pero no solo sucede en nuestro país. En Brasil, 17 de los 20 clubes tuvieron en sus camisetas propaganda de casas de apuestas. Se denunciaron sospechas de 13 partidos con arreglos o intentos de ello. Hubo 17 detenidos, entre esos 6 jugadores. El gobierno chileno, luego de investigación que hizo, le ordenó a los clubes romper los contratos con las casas de apuestas. En Bolivia, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol anuló el campeonato de la Liga y la Copa Simón Bolívar después de denunciar ante la Fiscalía una red de corrupción entre futbolistas, dirigentes y árbitros en el arreglo de partidos. Sobornos, apuestas ilegales y alteración del VAR, ese famoso ahora que vino el Video Assistance Referee, o en castellano, el que asiste al árbitro en las jugadas dudosas. Invento tecnológico muy extraordinario que iba a venir a resolver fallos dudosos de jueces ineptos o vendidos, como dice la popular, con decenas de cámaras que recorren todo el campo de juego, la pelota cuando rueda, cuando está quieta, los jugadores, árbitros, todos los personajes que están dentro del campo de juego y banco de suplentes. Es otra cara de la misma moneda. En Inglaterra, la Premier League, que es considerada la mayor liga del mundo, anunció que a partir de la temporada 2026-27 no habrá casas de apuestas como patrocinador oficial en las camisetas de los equipos. Hoy las llevan 8 de los 20 clubes. En nuestro país esto no va a suceder, porque el negocio este recién empieza. Muchos clubes, dirigentes, jugadores, árbitros y otros personajes que están en este submundo del fútbol recién se están llenando los bolsillos con los millones de dólares. Por supuesto que todo esto tiene el aval y el apoyo del mandamás del fútbol argentino, el Chiqui Tapia, que él ha firmado contrato como sponsor con Binance, una de las más grandes criptomonedas del mundo. Mirá si hay negocio. Pero ahora viene el otro. No solo sucede en los torneos del fútbol masculino, también llegó al femenino. Según escribió ayer Delfina Corti, la periodista del diario Tiempo, el chantaje a la incentivación también llegó al fútbol femenino. Florencia Mercado, arquera del club El Porvenir, equipo que está jugándose el descenso, recibió a través de su pareja una semana antes de jugarse un partido casi decisivo para mantener la categoría, un mensaje anónimo. ¿Cuándo podríamos juntarnos? Así te propongo un negocio. Trabajo con un centro de apuestas y quería saber si tu pareja estaría interesada en ganar $3,000 por partido. Florencia no solo rechazó esa oferta, sino que lo denunció ante el club y este hizo la denuncia ante la justicia del Tribunal de Disciplina y Ética del AFA. Ya lo había hecho el año pasado cuando una supuesta irregularidad de 4 de sus futbolistas del plantel masculino, entonces, en primera C, sospechado de cobrado dinero del mercado clandestino. En la unidad fiscal 6 de Lanús, ahí radicaron la denuncia, sospecharon que El Porvenir no está solo, que hay más futbolistas y clubes del ascenso, pero el caso quedó en la nada, comenta nuestra compañera Corti. Y continúa diciendo, en nuestro país, por ejemplo, más del 40% de las jugadoras de primera C aún son amateurs. Quienes apuestan miles de dólares necesitan la ayuda ahora también de los futbolistas. Y el sueldo percibido no justifica, pero conceptualiza. ¿Por qué? El sueldo mínimo de las jugadoras está por debajo de la canasta básica. 75,000 pesos brutos cobran. Y una declaración de una futbolista de un equipo de categoría de ascenso, que es la más pobre de todas, y donde los jugadores no viven del sueldo del club, decía, recibimos el llamado de unos apostadores para perder. El grupo le dijo un no rotundo. Mientras este plantel esté al frente, le decimos que no a la corrupción, a que estos muchachos, a los que se les hace fácil arruinar a las personas, los hinchas y las instituciones. Nosotros, los laburantes del ascenso, vamos a seguir buscando nuestros sueños por más apostadores y corruptos que se crucen en nuestro camino. No maten al fútbol, decían ellos. Bueno, a este honesto jugador de fútbol le digo que la pelea es muy desigual, pero así todo van a tener mi apoyo cuando salgan estas denuncias para que el fútbol vuelva a ser en realidad lo que hasta hace décadas fue, un juego que fue masivamente de los sectores populares. Así que bueno, esto es lo que hoy tenemos en nuestro país y en otras partes del mundo. Fútbol, negocios y apuestas. Bien. Sí, es, parece un mundo que al cual uno no tendría acceso así fácilmente. Wow. Después del PRODE, yo soy en ese sentido muy ilusa. En fin. Bien, no nos queda mucho tiempo. Vamos a aprovechar para saludar a Julio Pardo en la M690, para saludar acá a nuestro amigo Nacho Álvarez González, que hoy está muy, muy masa, digamos, muy un cambio de look. A mí me gusta más. A mí me gusta más ese cambio de look. Luis, buen viaje a Rosario. Ya nos contarás la presentación del libro, ¿verdad? Que se ya también se hizo vamos y a presentar. También ahí va a haber una jornada que se van a presentar varios libros. Entre ellos vamos a presentar el libro el posfascismo. Es una compilación de artículos de varios autores que hizo nuestro compañero Mario Hernández. Ajá, bien. Que tengas un buen viaje, que la pases lindo. Gracias bueno. A todos y a todas las que nos están escuchando. Sí, Luis, ¿qué me decías? No, saludamos y también a nuestros oyentes de Radio Nehuén. Saludamos a Antonio, el amigo también que está ahí en la radio trabajando y haciendo posible que nos escuchen también por allí. Bien. Así que, y con el último tema que nos vamos a ir es para mí una perfecta desconocida. Carolina Ross. El apellido es como sugestivo. Marilina. Carolina Ross, R-O-S-S. Y hace un cover también de un tema conocido o popularizado por Cristian Castro que se llama Yo Quería. Pero la versión de Carolina Ross me gustó mucho. Y bueno, como sigo buscando voces femeninas no tan conocidas en la mayoría de los casos, espero que les guste, que la disfruten y que si les gusta, la busquen y le demos difusión, digamos, a las nuevas voces. Bien, Luis, nos vemos el próximo lunes ya de vuelta, ¿no es cierto vos? Sí, yo sigo el domingo de nuevo. Bien. Vuelvo el domingo primero. Listo, nos vemos entonces en el próximo mes, el próximo lunes, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau Nacho. Chau, chau. Y en las poesías yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Tú te ibas, yo quería, sí. que tú te